Profesor Manuel Hernández Iglesias, usted es filósofo. Soy profesor de filosofía, sí. Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Murcia. Además, no sabemos si temporalmente es usted también político. Sí. Temporalmente no, porque pertenezco a un partido que, en fin, va a largo plazo, va a durar, está para quedarse. Coordinador regional de un partido llamado UPyD, o sea, lo que se conoce como normalmente, popularmente, como el partido de Rosa Díez. Exactamente. ¿Tienen ustedes problemas de identificación con las siglas? No. Tenemos problemas de que la gente se aprenda las siglas y el nombre del partido, sí. Pero no. Me identifico totalmente con las siglas. En España, entrar en el sistema establecido de partidos no es fácil. Ustedes, en su primera prueba en las urnas, consiguieron más de 300.000 votos, algunos más que el PNV o que Coalición Canaria o que el Bloque Nacionalista Gallego o que Esquerra Republicana, aunque en escaños se quedaron con uno solo. Uno solo, sí, uno por Madrid. Las campañas electorales son caras y ustedes tuvieron a gala hacer una campaña barata, utilizando la calle y las nuevas tecnologías. Barata no, baratísima, casi de gratis total. Y además, los gastos que hubo, que yo creo que es lo más interesante y novedoso, se pagaron, además de con las cuotas de los afiliados, con donaciones de ciudadanos que donaron dinero al partido, y con un sistema de préstamos, porque como no ningún banco quiso prestarnos ni un euro, pues nos pedimos dinero a los amigos. Entonces, pues, ciudadanos compraron unos bonos reintegrables y prestaron dinero al partido, que además vamos a poder devolver. ¿Tienen ustedes muchos amigos? Pues tuvimos los suficientes como para obtener dinero para financiar, hombre, no una campaña, porque no era una campaña realmente, pero por lo menos para salir del paso y poder hacer lo que hicimos. Si tenemos un escaño es porque conseguimos que un número suficiente de gente nos prestara el dinero suficiente como para poder hacernos mínimamente visibles, sí. ¿Y hicieron ustedes básicamente una campaña por internet? Sí, hicimos una campaña por internet, pero también con actos de calle. Bueno, hombre, aquí en Murcia hacíamos dos actos electorales diarios durante la campaña, o tres, algunos días. Pero bueno, a base de multiplicarse, de recorrer la región, y es lo que hicieron en todas las provincias, pues conseguimos hacernos lo suficientemente visibles como para convertirnos, pues sí, para obtener más de 300.000 votos. Sí. Hemos visto en la página web, en internet, de Rosa Díez, que además de dar sus recetas políticas, cuelga sus recetas de cocina. ¿Ustedes rompen los esquemas? Sí, he visto que da sus recetas de cocina, pero vamos, yo en eso no la sigo. Yo en recetas de cocina sigo las mías propias. Las suyas propias, porque a usted también le gusta la cocina. ¿Y cuáles son las recetas políticas de UPyD? Pues las recetas políticas de UPyD son muchas. Nosotros tenemos un programa electoral que lógicamente abarca todas las cuestiones, pero lo que más nos diferencia y las razones por las que nosotros hemos dado el paso de crear un partido alternativo a los existentes son, por un lado, una reforma a la Constitución que cierre el modelo territorial y que ya establezca, pues, qué competencias son del Estado, qué competencias son de las comunidades autónomas. Porque ustedes incluso serían partidarios de devolverle a Madrid, o sea, sí, a la Administración Central, algunas competencias. Hemos roto un tabú. Porque hasta ahora se daba por supuesto que cada vez que se hablaba de la cuestión competencial, lo que se trataba era de decidir qué y cuándo se transferían competencias del Estado a las comunidades autónomas. Y bueno, eso es un dogma que nosotros hemos querido romper. Hay cuestiones que conviene al ciudadano que sean competencia de los gobiernos autónomos, hay cuestiones que conviene al ciudadano, al conjunto de la ciudadanía, que sean competencia del gobierno central. Y hay otras que deberían ser competencia de los ayuntamientos. Hay una segunda descentralización, siempre pendiente, que es la de dar más competencias y sobre todo más recursos a los ayuntamientos, que no tienen recursos suficientes para hacer frente a competencias que sí tienen de prestación de servicios públicos, y por lo tanto tienen que recurrir para financiarse a otros mecanismos que a su vez generan otro tipo de problemas. Corrupción. Y no necesito ser más explícito. Desde el momento en que una institución pública se financia sobre la base del urbanismo, pues es un mal asunto, porque es un sistema. Esto no justifica a los corruptos, ¿eh? Pero es verdad que es un sistema que genera, tiende de manera natural a favorecer la corrupción en lugar de dificultarla. Pero sí, respondiendo a lo que me preguntaba, sí creemos que hay algunas competencias que deben ser del Estado. Y una de ellas, que es muy conflictivo y es algo que, en fin, es anatema para muchas personas, pero nosotros lo defendemos, es la educación. La educación que volviera a la Administración General del Estado. Pensamos que debe haber un sistema educativo en todo el país. Ahora estamos en el proceso de convergencia europea, armonizando los sistemas educativos de enseñanza superior de todos los países de Europa para que una persona que empieza en Murcia su licenciatura pueda pasar y continuar su hacer el tercer curso en Suecia sin que eso suponga ningún problema y tenga automáticamente reconocido sus estudios, no digamos los títulos o la capacidad para ejercer profesionalmente. Cuando se avance hacia eso, que en España tengamos 17 sistemas educativos diferentes, pues no es sensato, no es razonable y además, sobre todo, tiende a ir, tal y como están ejerciendo las comunidades autónomas, sobre todo algunas, sus competencias, tiende a ir en contra de la igualdad de todos los ciudadanos. ¿Ustedes creen que España se rompe? Nosotros, hay una frase que suele decir Rosa muy a menudo, y es que es, un país no se rompe porque se le caiga un pedazo del mapa, ¿no? Un país se rompe cuando se rompe la igualdad. Y nosotros hemos insistido mucho en la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos. Y que es necesario que haya competencias del Estado y que haya una serie de prestaciones y derechos reconocidos universalmente al ciudadano español, viva donde viva y vaya donde vaya por el hecho de serlo, y para garantizar esa igualdad. Ahora se está hablando de eso. En esta legislatura se está hablando mucho de cosas de las que nosotros hablamos en la campaña electoral. Por ejemplo, se está hablando mucho y repitiendo mucho la palabra igualdad. La repite el Partido Popular y la empiezan a repetir muchos dirigentes del Partido Socialista, hablando de la financiación autonómica y de otras muchas cosas. Nuestro énfasis es en la igualdad. Y lo que suele decir Rosa, y es una frase yo creo que afortunada, es que un país se rompe cuando se rompe la igualdad. A eso es a lo que nos referimos. Su discurso básicamente coincide con el de Ciutadans. Los titulares de los derechos son los ciudadanos, no los territorios. ¿Por qué no han llegado ustedes a un acuerdo con ese movimiento cívico que nació en Cataluña, que es Ciudadanos? Pues los promotores del partido tuvieron contacto con gente de Ciudadanos. En su momento, pues no parece que la cosa cuajó. Y ya una vez puesto en marcha Unión por esa Democracia, que es cuando yo ya estaba incorporado y de lo que puedo hablar, pues hay varias razones. Hay una de tipo político, y es que Ciudadanos, realmente, aunque formalmente es un partido de ámbito nacional, es un partido básicamente en su política de ámbito catalán y que ha organizado todas sus prioridades y su manera de funcionar con arreglo a lo que es la política catalana, lo cual no es una crítica, es un hecho perfectamente respetable. Pero el nuestro es un partido que desde el primer momento era un partido de ámbito nacional, no un partido que surgía en un determinado lugar y luego se extendía a los demás. Y luego, además, el sistema de funcionamiento de Ciudadanos, pues la verdad es que ha dado lugar a una situación interna de crisis y de división que hacía muy difícil realmente llegar a un acuerdo con ellos, ¿no? Yo lo digo con todo el respeto a Ciudadanos, no me gusta hablar de problemas internos de otro partido, pero esta es una pregunta que muchas veces nos hacen y creo que tenemos que contestar la verdad. Y parte de la verdad es eso, que realmente no queríamos importar el tipo de la situación de división que hay en Ciudadanos, debida, yo creo, no a cuestiones políticas, sino más bien a ciertos sistemas de organización interna que son peligrosos. Bueno, Ciudadanos nace de una iniciativa cívica con notables, gente del mundo del teatro como Boadella, gente del mundo de la universidad como Francesc de Carreras, del mundo del periodismo como Arcadi Espada. De ustedes también se dice que son un partido de notables. Tienen ustedes a Fernando Savater, a Vargas Llosa. A Boadella también. Sí, es una cosa que se dice, ¿no? Que somos un partido de intelectuales, etcétera, etcétera. Hombre, nosotros sí tenemos, estamos muy satisfechos y muy orgullosos de que personas como Boadella, Vargas Llosa o Savater pues, nos apoyen y estén con nosotros. Igual que estamos pues, muy satisfechos, evidentemente, con nuestra portavoz Rosa Díez, que es una persona conocida, una persona, pues yo creo que respetada incluso por muchas personas que no nos votan, y que, bueno, ahí está en el Congreso y, desde luego, aunque tengamos solo un escaño, no está pasando desapercibida y está desarrollando una actividad, yo creo que muy importante. De hecho, en este momento somos el único partido de oposición que hay en el Congreso. La oposición en este momento solo tiene un escaño. Pero bueno, afortunadamente es un escaño ocupado por una persona que se hace notar. Pero esto no serviría de nada, es decir, por muy brillante que sea Savater y muy brillante que sea, pues, por supuesto, Vargas Llosa o Boadella y mucha experiencia política y por mucho que Rosa Díez sea un excelente portavoz, si no hubiera una demanda social, si no hubiera un sector del electorado que se siente huérfano, no hubiéramos tenido 300.000 votos. Porque esos 300.000 votos pues, los ha conseguido mucha gente yendo de pueblo en pueblo, repartiendo papeles, y esa movilización que ha habido de personas pues es la que ha hecho posible que esto funcione. O sea, que es una percepción de intelectuales de que hay mucho electorado que no se siente identificado con lo que hay, pero yo creo que los hechos han demostrado que esa percepción era cierta, porque si con tan pocos medios, en situaciones de tan clara desventaja, con una bipolarización como la que había, hemos hecho, como decimos, hemos sido la piragua que se ha colado entre dos portaaviones, cuando el resto de los partidos minoritarios han tenido resultados que han tenido, pues es que realmente había una demanda social. Es decir, que es un discurso de intelectuales, pero que no estaba en el vacío. Que a veces sucede que algunos intelectuales pues realmente sí tienen un contacto y una percepción acertada de lo que pasa en el país. Unión para el Progreso y la Democracia nace por esa demanda social que usted señala, porque los grandes partidos descuidan, digamos, esa parcela que ustedes están ocupando. ¿Esto significa que tienen ustedes voluntad de continuidad, o en el momento en que los partidos, los grandes partidos, asumieran esos compromisos, ustedes no tendrían razón de ser? Si fuéramos un país normal, lo que yo entiendo por un país normal, por lo menos, seguramente nosotros no es que no hubiéramos nacido. Pero es que no somos un país normal. El país es normal, pero nuestro sistema político no es normal. Es decir, hay cosas que hay que explicar y que hay que defender y que no debería ser necesario defender. Por ejemplo, ahora estamos discutiendo si debe ser o no una cuestión de negociación bilateral la negociación del Estado y las comunidades autónomas. Yo creo que debería ser obvio que no. Pero sin embargo, hay un estatuto que establece que sí. Por lo tanto, debe haber, para respetar el Estatuto de Cataluña, una negociación bilateral entre el gobierno catalán. ¿Esto tiene marcha atrás? Porque claro, sería cambiar el estatuto. Nosotros que lo que pretendemos es cambiar la Constitución para cerrar el modelo competencial y que haya competencias reservadas al Estado y que haya determinadas cuestiones que sean cuestiones de Estado necesariamente y que sean competencia del gobierno central. Esto a mucha gente le parece escandaloso, pero nosotros defendemos eso, entre otras cosas, como por ejemplo la reforma de la ley electoral. Nosotros tenemos un escaño. El Partido Nacionalista Vasco tiene 6. Con menos votos. A mí, este es el tipo de cosas que yo creo que son bastante obvias, que no debería ser necesario defenderlas, pero que hay que defenderlas. Cuestiones como la limitación de mandatos, yo creo que la mayoría de la gente estaría por la labor. Le parecería que es algo sano. Y hay una serie de medidas que llamamos de regeneración democrática que no debería ser necesario defender, pero que es evidente que hay que defenderlas. Por ejemplo, que el Consejo General del Poder Judicial o que el Tribunal Constitucional no esté formado por personas nombradas por los partidos políticos y que su sistema de nombramiento consiste en una especie de negociación de cuotas: yo pongo estos, yo pongo los otros y yo pongo los de más allá. Y se habla, una cosa muy triste, que ha fallecido uno de los miembros y automáticamente este era del sector tal, entonces queda en mayoría el sector otro, como si fuera una tercera cámara, y no es una tercera cámara, debe ser un poder independiente, y la independencia del Poder Judicial se está convirtiendo en un chiste en España. Ya ni siquiera se guardan las formas. Estamos terminando, Manuel Hernández Iglesias, pero queremos preguntarle, usted es usuario de la bicicleta, ¿sigue utilizando la bicicleta para sus desplazamientos por la ciudad de Murcia? Sí, de hecho, si no hubiera venido en bicicleta no hubiera llegado a tiempo a esta entrevista. Eso puede resultar paradójico, que en este mundo en el que vivimos la bicicleta garantice la puntualidad. En la ciudad es la única manera de garantizar la puntualidad. Hay dos, una es ir andando y otra es en bicicleta. Lo que es imposible es garantizar la puntualidad yendo en vehículos de motor en la ciudad. Salvo que ¿Y osa usted mucho ir a su trabajo en el campus universitario de Espinardo en bicicleta? Al campus normalmente no voy. Voy cuando tengo mucho tiempo, por darme un paseo, pero no. Cuando voy normalmente así a trabajar de rutina, no suelo ir en bicicleta. En nuestras ciudades no es fácil moverse en bicicleta. No es fácil. En Murcia, además, esperemos que la cosa cambie. Tengo razones, indicios de que la cosa va a cambiar un poco, pero hasta ahora el Ayuntamiento de Murcia, los responsables del Ayuntamiento de Murcia, tenían verdadera fobia a la bicicleta. Todo lo que fuera hablar de carriles bici, de señalizar vías amables para que se pueda ir de las pedanías al centro de la ciudad en bicicleta, era tabú. Parece que ahora empieza a cambiar un poco la cosa. No sé, a lo mejor estoy confundiendo mis deseos con la realidad, pero hay que ser optimista. Bueno, veremos si esos indicios que usted tiene se convierten en realidad, que siga usted moviéndose por la ciudad en bicicleta. Manuel Hernández Iglesias, gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Radio Nacional. Gracias a ustedes.